El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Muy buenas tardes, aquí comienza Borrador Definitivo. Todo lo que dice el separador ese que nos da comienzo, póngalo en duda, ¿no? El plus, ese plus, póngalo en duda, pero vamos a hacer lo que podamos. Elizabeth Moretti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando. Y bueno, fría tarde, nosotros en el centro del país, donde estamos más o menos ubicados. No sé, por ejemplo, en Misiones si estará haciendo frío. Acá sí. Suponemos que no. En la ciudad de Rosario está pegando la ola de frío, Luis Cuello. Está pegando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la audiencia. Sí, está pegando. Estuvo fresquito para camiseta calada, como dice para el dicho. El calzón calado era, ¿no? ¿Cómo era? Camiseta calada. Sí, un frío que ha empezado ya a enseñorearse y creo que ya se va a quedar con nosotros porque... No, no se crea, no se crea. No, usted miente, dice que no. Miente como los gobiernos. No, miente como los gobiernos. Ahora, además que no tenemos Servicio Meteorológico Nacional o está diezmado, así que ya es cualquiera. Vamos a depender del informe privado, nada más. Imagínense si el Servicio Meteorológico ya venía con algunos problemas para pronosticar. Yo supongo, no entiendo mucho, pero supongo que no debe ser fácil monitorear el tiempo y darlo con una semana de anticipación. Pero si venía con algunos problemas, ahora que han despedido una buena cantidad que prácticamente está en vías de desmantelarlo, este gobierno, bueno, de hecho, y no es un problema secundario, ojo, porque prevenir el tipo de catástrofes como se han dado es un hecho importante, digamos. Va a haber una alerta roja. Totalmente, y además es un gran negocio. Usted imagínese que todas las empresas de transporte, sobre todo aéreo, dependen del Servicio Meteorológico Nacional, dependían de eso. Y ahora van a tener que ir a poner guita a las empresas privadas, amigas de Milei, seguramente. Habrá que ver si ahí no hay un 3% también, porque ya vio acá el 3% marcha para todo. Y no es de posibilidad de lluvia. No es de posibilidad de lluvia, exactamente. Veo que está muy conspiranoico. Usted ve negocios por todos lados. Esto no es así. No, negocios por todos lados no. Plata por todos lados. Menos mi billetera, veo plata por todos lados. Uno ve plata, pero con el signo menos, o sea, deudas ve. Sí, yo soy como el papá de Oaki, Gold Silver. Sí, se acuerda. Complicadísima. Plata y oro, ¿qué tal? Plata y oro, sí. Yo estaba leyendo un informe el otro día de 30 bancos en la Argentina, 28 han informado que tienen una alta morosidad en el pago de las tarjetas por parte de la gente. Porque entre los cuales me encuentro. Claro, porque sería un hecho, o sea, la tarjeta para qué se usaba normalmente, la tarjeta de crédito quiero decir, ¿no? Para comprar esa cosa que nos estaba haciendo falta y pedalearla por varios meses. Claro. Claro. Ahora se compra comida, lo cual es el peor negocio del mundo, comprar comida a crédito, porque la semana que viene, el mes que viene, hay que volver a comprar comida y uno ya está endeudado el mes anterior, no ha podido pagar la tarjeta y sigue endeudándose. Digamos que el peor negocio del mundo en realidad sería no comer. Es no poder comer. Claro, bueno, pero en términos económicos es terrible comprar alimento con la tarjeta. Exactamente. Para poder obtener que pedir plata para comprar medicamento. Claro, estamos... Y a esa situación es la que nos está llevando. Era muy llamativo. De 30, 28 están diciendo que tienen una alta morosidad. O sea, todos los que usan normalmente tarjeta están complicados. Bueno, están si empezamos así el programa, deje que presente el programa Lipo, si empezamos así el programa. El que nos está escuchando apaga ya mismo la radio y se dedica a poner, qué sé yo, Spotify. Pero en los próximos 18 meses viene lo mejor, dijo. Bueno, perfecto, vamos a tirar manteca al techo. Habría que preguntarle para quién. No, pero veo que con esto pasa, yo no sé si les pasa a ustedes, pero esto es como cuando uno camina hacia el horizonte, un pasito hacia el horizonte es un pasito más lejos que nos queda. Bueno, estos 18 meses, ¿cuándo empezaron? ¿Cuándo se van? ¿Desde cuándo lo empezamos a contar? ¿Desde mañana? Y además el horizonte, El horizonte siempre está, cambia de forma, pero siempre está el Claro, horizonte. pero aparte siempre lo tenemos a la misma, por más que caminemos hacia él, siempre estará. Exactamente. Bueno, estos 18 meses parece que no comienzan y no terminarán. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Venda el programa Para porque yo. eso liquidan el Servicio Meteorológico Nacional, para que no digan visibilidad reducida. Tenemos nuestro segmento internacional con eje, como siempre, en Palestina y lo que está pasando en la zona. Vamos a tener el testimonio de Mónica Schlotauer, que está en la flotilla Sumud. Están iniciando ellos el El tercero, día el 14, cuarto. día 14. Claro, pero son varias etapas, no recuerdo si es la tercera o la cuarta etapa, donde están ahora, por ejemplo, navegando hacia Grecia, porque se van sumando barcos en los distintos puertos, cada uno sale desde su lugar. Así que bueno, nos va a estar contando un poco cómo está la situación y un poco, bueno, en general, ¿no? Y vemos ahí algo de internacionales. Segmento literario propuesto por mí, así que ya saben que va a ser largo y oscuro. Ah, Un fragmento de una novela que a mí me pareció maravillosa, de los hermanos Strugatsky, de quienes vamos a hablar seguramente un poquito más después de la lectura. Y a la segunda hora tenemos una editorial donde vamos a tratar de blanquear un poco las cuestiones nacionales que ya vienen, ¿no es cierto? Pero ver ahí cómo siguen, cómo la imagen del gobierno sigue bajando, los salarios siguen bajando. Los ajustes pegan en siguen distintos subiendo. sectores. Claro, dentro de eso tenemos bueno, un testimonio sobre la situación particular de los sectores de discapacidad en relación a los negocios de las prepagas y demás, que lo sacamos en las redes sociales Sí, de Vanina Biassi, Valentina de Basti. Valentina Bassi, perdón. Sí, Sí, es son muy otra parecidos. compañera Son muy parecidos. en nombres. Y ella explica muy bien cómo es el negocio de las prepagas y por qué se quiere desregular el nomenclador. Y en la última parte vamos a tener una entrevista con Juan Pablo Cacielo, que es docente, es compañero, no sé. Fue secretario de ANSAFE de Rosario mucho tiempo y Durante mucho tiempo, hasta hace poco tiempo, y hasta que metieron la uña la Celeste Nacional sí, el fraude escandaloso en la seccional Rosario de ANSAFE, pero bueno, no vamos a hablar de eso. No, principalmente va a conectarse con nosotros en su calidad de firmante de una carta abierta a la izquierda, particularmente en el FITU, que abrió, no sé si abrió o ingresó en un debate más amplio que se está dando dentro de las organizaciones del FITU y también hacia afuera de sectores intelectuales, activistas de izquierda y demás, sobre qué política aplicar. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Muy bien, ahí está vendido el programa. Saludamos a nuestro operador. Hoy vuelve nuestro operador estrella. La otra vez tuvimos el de la supernova. Ahora tenemos el. Lo imaginamos Ustedes, ansioso, nervioso. Esta noche sí, se juega pero boca. no sale nuestro operador por la ¿Cómo no radio, sé? ¿no? Pero prometió que se iba a cortar el pelo y se cortó el pelo como Bueno, Milei. él dice que sí, está cada día Se más cortó el parecido. pelo como Milei, fíjense la porra esa que tiene. Encima usa Y el que look no se ría, que despeinado. no se ría. No nos puede contestar. No, no, no, no. No, Bien. no, dice que no quiere, dice que no quiere. Por supuesto. Vamos a escuchar algo de música para empezar formalmente el programa del día de hoy. Pedro Pastor abre musicalmente este programa. Visita de a ratos con cara de perro, se apodera del aire de alrededor, me hace daño, me ahoga, se instala dentro y no

Justo tuve un problema técnico, pero sí, es terrible el discurso ese de la universidad. Vamos a matar a todos los que no piensen como nosotros, más o menos. Sí, claramente. Más o menos no, eso es lo que dijo. Exactamente, no podemos convivir con estos tipos. Alineado absolutamente al eje del mal, al eje Estados Unidos-Israel, absolutamente alineado. Ya nos dijo la semana pasada Efraín, el único mandatario del mundo que asistió a lo que ellos denominan una fiesta por la independencia, lo que nosotros decimos el comienzo de la nada, el comienzo de la desgracia palestina. Sí. Y en función de eso está la flotilla visibilizando, en todo caso, tratando o haciendo lo imposible para visibilizar estas situaciones, que la flotilla ha partido nuevamente buscando llegar a Gaza. Ahí hubo algunos rumores, antes de escuchar la nota, Luis, algo te escribió nuestra... Sí, ahí Mónica me mandó un mensaje que hay un comunicado de la Unión Europea sugiriendo, me imagino, a la flotilla que abandone su marcha. Se nota que no quieren más lío del que ya tienen en su política frente a Palestina y sobre todo frente a su pueblo, ¿no? Que ha originado grandes movilizaciones y un apoyo muy grande a la flotilla que a esta altura no creo que preste muchos oídos a lo que diga la Unión Europea con Meloni y Sánchez y tutti quanti. Sí, hay que aclarar que la flotilla va atracando en varios puertos y en todos los lugares donde llega. Viene acompañada de actividades, de festivales, de movilizaciones, de ferias a donde se presentan, por ejemplo, en Barcelona hubo un congreso de médicos y médicas, de trabajadores sanitarios palestinos informando de la situación. De hecho, bueno, cuando se sumen los barcos de Turquía, ahí hay un gran barco que es un barco hospital, que va con decenas de trabajadores sanitarios y hicieron algunas acciones también, como por ejemplo bloquear por un tiempo y escrachar a un buque que iba cargado de armas de una empresa que vende armas a Israel, iba cargado de armas. Hicieron también una acción pidiendo la libertad. Ah, no, esto no lo bajé, cierto. La libertad de una serie de activistas pro-palestinos no me voy a acordar el país, un país en África, cuando pasaron por ahí, hicieron una acción, bueno, está siendo silenciada mediáticamente, pero está siendo muy vista, me da la sensación, la flotilla. Exactamente, y los medios alternativos tienen una tarea central que es de poder difundir, ¿no? Sí, las redes sociales que han sido en ese sentido. No sumamos muy fervientemente. Sí, vamos a escuchar a Mónica, vamos a escuchar dos audios que están pegaditos. Uno es el audio que nos mandó hoy temprano, exclusivamente para nosotros, comentándonos más o menos la situación. Y después es un compiladito que ella misma había publicado en su Instagram, donde son varias entrevistas cortitas que le hace a diferentes mujeres que estaban en Barcelona cuando ellos salieron del puerto de Barcelona, bueno, solidarizándose y contando por qué están en esa acción a favor y en apoyo al pueblo palestino. Así que escuchemos. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Mónica Schlotkauer, soy parte de la flotilla global Sumud. Estamos llevando ayuda humanitaria hacia Gaza e intento con este audio comunicarme nuevamente, aprovechando un micrófono abierto para la denuncia del genocidio al pueblo palestino. Hoy estamos en el 14 día de viaje, en la segunda etapa. Estamos ya 55 embarcaciones, han quedado algunas por temas mecánicos, esperemos que rápido se puedan acercar. La expectativa es que el 3 podamos estar en aguas internacionales juntándonos con la gente que viene de Grecia. El 6 y 7 también en aguas internacionales juntarnos con la gente que viene de Turquía. Que ahí viene la embarcación más grande con todos los médicos, ingenieros, con el objetivo de poder construir un hospital porque en Gaza no solo que se explotó el 95% de la edificación del de los civiles, sino que además todos los hospitales, mataron al médico que más denunció esta situación, echaron a Médicos Sin Frontera. Bueno, entonces por eso la idea es llevar medicación, llevar también médicos e ingenieros para poder construir. Estimamos que a partir del 10 va a ser el momento más difícil, donde más peligrosidad tengamos, porque ya estamos, porque Israel no solo se apropia y exporta guerras y exporta genocidios a los pueblos y exporta armas, porque es un gran productor de armas para la exportación, sino que además se apropia de los mares. Israel para hasta ahora en todos los intentos en aguas internacionales ha secuestrado a la gente porque ellos no tienen ningún derecho, pero además también se apropia de la costa gazatí. No le permiten a los gazatíes pescar y menos a nosotros alcanzar la ayuda, así que esta vez esperemos poder llegar. También para hacer esta denuncia hubo hace 2 días en Bruselas un congreso de diputados europeos de solidaridad con Gaza y de solidaridad con la flotilla, que hicieron la denuncia y la presentación de todo lo necesario legalmente frente a los juzgados por la actitud esta violatoria del Estado de Israel sobre las aguas internacionales y las aguas palestinas, con el objetivo de proteger a la flotilla y que podamos llegar. Es nuestra pelea, es nuestra ilusión y es una necesidad de toda la humanidad. Está claro que Trump, Netanyahu y Milei, vergonzantemente, que bueno, no solo lo ha visitado, sino que además hasta ha pedido que se hice la bandera en nuestro monumento a la bandera, ha reafirmado los pactos, ha invitado a vivir en la Argentina a Peter Thiel, el magnate de la tecnología de guerra, es el que abastece de los drones y toda la inteligencia artificial a Israel para llevar adelante este genocidio contra el pueblo, esta guerra de exterminio, esta limpieza étnica. Y bueno, ratificar el compromiso y volver a pedir de una y mal manera que cada uno de los que escuche multiplique la denuncia, multiplique la movilización, multiplique todo lo que pueda hacer en apoyo al pueblo de Gaza y contra el genocidio, porque esta ultraderecha lo que hace es eso, amenazar con que va a ser con lo que hace en Gaza en todo el mundo, y no lo podemos permitir. Gaza es un gueto a cielo abierto, pero es un pueblo que resiste. El holocausto es la expresión, el holocausto palestino me refiero, no es lo que están haciendo el genocidio en Palestina, es la expresión máxima de un hostigamiento y un ataque que hay desde 1948. Palestina es un país que ha sido ocupado por las fuerzas israelíes y que sobre la expulsión sistemática y la colonización de Israel con su ejército han que apropiado sus tierras, han apropiado sus aguas y aplican un verdadero apartheid sobre toda la población. Me llamo Dominique Salomón, soy judía, francesa, antisionista, creado una asociación que se llama Asociación Catalana de Judíos y Palestinos Juntos para defender los derechos de los palestinos. Y hacemos muchísimo trabajo, colegio, instituto, para explicar cómo estamos enfrente de un hecho absolutamente colonial que no tiene absolutamente nada que ver con un problema de antisemitismo. Soy Montse Julia, ahora jubilada, maestra implicada en la lucha contra la ocupación israelí en Palestina. Isabel, y estoy aquí porque tengo interés en participar en la lucha por los derechos de las mujeres y los derechos humanos de la gente palestina. Somos de Italia y somos una asociación italiana con sede en Barcelona y estamos aquí para apoyar la Global Swimming Flotilla porque hay que acabar con el genocidio en Palestina. Creo que es muy justo apoyar a Palestina porque tenga una dignidad de pueblo, se pueda autorregular y autoafirmar como pueblo y como Estado. Solidaridad con Palestina después de 80 años casi de ocupación israelí. ¿Qué dirías a las mujeres de por qué tenemos que apoyar? Que tenemos que unirnos ahora, que la idea del sistema es separarnos. Tenemos que estar juntas y luchar por nuestros derechos y nuestra paz. Tenemos que apoyarlas porque las mujeres son las que dan vida. Hay que apoyarles, que iban sufriendo demasiados años. ¿Qué pasa fuera las armas? Que desaparezcan los malos, que se mueran. ¡Go, go, go, go, go, go! Bien, y ahí escuchábamos los dos audios compilados por que Liz le presentaba anteriormente. Y vamos a agregar a esto que el genocidio no se detuvo en ningún momento, que el ataque al Líbano no se detuvo a pesar de el alto el fuego, el supuesto alto el fuego que estaría rigiendo, que Israel ha seguido adelante con su política de genocidio sobre Gaza y de masacre en el Líbano. Digo, esto hay que decirlo porque parece que estuviera todo tranquilo, que no estuviera pasando en este momento absolutamente nada en la zona. No, y que sí, además, como que no estuviera pasando nada en Irán tampoco, pero bueno, todo está como un capítulo abierto, ¿no? Que además en Gaza la gente sigue muriendo de otras razones, incluso por fuera de los bombardeos, que no se han detenido, que son más puntuales, pero sigue muriendo de hambre, sigue muriendo por falta de atención médica. Siguen encontrándose cadáveres debajo de los escombros, y el avance sobre Cisjordania viene siendo cada vez peor, cada vez más fascista, más cantidad de estos colonos que son puntas de lanza de la colonización del ente sionista, avanzan sobre Cisjordania. Bueno, la semana pasada todavía estaba vigente, ¿no? Un grupo de colonos lo que hizo fue interrumpir el paso que todos los días chicos cisjordanos, palestinos de Cisjordania, utilizaban para ir a la escuela. Entonces era increíble ver una manifestación, podríamos decir, improvisada de decenas de niños que básicamente querían ir a su escuela, y el ejército y los colonos fascistas respondiendo, tirando gases, tirando bombas de estruendo, de esas. Sí, y el camino obturado por una barrera de alambres de púa. De alambres de púa y del otro lado tanques. Sí, sí. Exactamente. Sí, por eso es interesante esta cuestión de la flotilla en el marco de alguna manera poner, decir que siguen pasando cosas en esa zona, que se siguen matando gente en esa zona, que el genocidio sigue operando. También sirve lo que vos dijiste en el punto anterior, esta recomendación de la Unión Europea para poner también blanco sobre negro lo que son incluso los gobiernos como los de Pedro Sánchez en España, que cacarean su antisionismo, pero que en los hechos siguen respetando todos los acuerdos económicos, venta y compra de armas que tienen con Israel. Eso por un lado. Y después yo no dejaría pasar esta cuestión de que menciona a Mónica en su audio. ¿Quién es Peter Thiel? El ilustre visitante de la Argentina, ilustre entre todas las comillas posibles, que lo recibió Santiago Caputo, no lo recibió Milei. Es, entre otras cosas, como dice Mónica, el que provee esos drones asesinos al ejército israelí. Ese es el tipo al que el gobierno argentino está proyectando darle toda la base de datos de todos nosotros, el de Nacho, el tuyo, Luis, los nuestros, todo. Mío lo encontrará vacío. Sí, bueno. Básicamente es una especie de traficante de información digital que utilizan básicamente para hacer espionaje, para represión, para etcétera. Sí, sí, no es una cuestión, yo ahí me detendría, y no es una cuestión secundaria esto. Nada esto, ¿no? Pero estamos yendo, y en realidad si uno se pone a mirar, no hablemos ya de los medios, no hay sector que denuncie esto. O sea, las denuncias vienen o de las redes sociales o de los medios alternativos, pero en general pasó desapercibido. Nadie aclaró quién era este tipo que vino a la Argentina como fundador de Parlatir y qué sé yo, que no nos dice nada hasta que empezamos a hurgar y empezamos a saber quién es, qué es lo que hace, a qué se dedica. No, y recordemos que este gobierno en la semana pasada apuntó un mega operativo persecutorio en Once y en otros barrios de Ciudad de Buenos Aires, pidiéndole huella digital a personas básicamente morochas, porque tienen pinta de migrantes. De hecho, se dio el caso de una señora jujeña que la tuvieron como 2 horas para corroborar su identidad, porque bueno, tenía documento argentino, pero qué mala cosa, tenía pinta de, no sé, le veían pinta de boliviana, claro, sí, bueno, sí, los argentinos originarios somos así, ¿qué le vamos a hacer? Todo está en ese mismo marco. Todo claro, está en ese, por eso tengamos en cuenta esto cuando hablemos también del tipo este. Sí, sí, no, no es la otra parte del mundo, es esta. Claro, y otra vez volvimos a fallar. No voy a decir más nada porque nos van a caer, pero volvimos a fallar. Ay, bueno. ¡Ah! No, pero esta vez estuvo más lejos porque estuvo más lejos. A un piso de distancia. La primera vez pasó cerca. En la oreja. Ah, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Víctor Hugo decía balas que pican cerca en los relatos? Sí. Bueno. Esta vez fue lejos, cada vez nos alejamos más. Igual, claro, igual claro. Vio que lo tomaron con mucha mesura los medios yanquis, ¿no? Es que uno no termina de saber si esto es verdad o es un armado. Recordemos que el atentado anterior, ese que le pegó en la oreja, que uno no entiende que esto sea armado, porque... Sí, porque si estaba armado era demasiado arreglado. Hay que poner la oreja para que... Por ahí le erraba y se iba... 5 centímetros poblado. Claro, lo levantó en la expectativa de voto y un poco lo puso lo que venía siendo una elección pareja, una elección ya totalmente definida. Yo estuve escuchando a algunos periodistas que hablaban desde Estados Unidos y todos decían, la verdad que a nadie le importó nada. Bueno, el descrédito de Trump sigue creciendo, pero bueno. Algo que llamó la atención en estas últimas semanas fue las manifestaciones de veteranos de las guerras, múltiples guerras, ¿no? De Afganistán, de Irak, las últimas guerras que tuvo Estados Unidos en contra del actual avance sobre Irán. Estamos en ese marco, me parece que sí, por más atentado no lo va a levantar. Claro, y de crisis política parece ser que hubo un quilombo grande con altos mandos de las Fuerzas Armadas que se negaron a dar los códigos nucleares. Exactamente, claro. Y esto viene repitiéndose con el pase a retiro de muchos generales que se negaron a hacer parte de esta guerra. Bueno, viene habiendo en Estados Unidos un... Mejor dicho, hay que aclarar. Se negaron a ser parte de esta guerra... De esta manera que la lleva Trump, sí, no sí, porque sí. De por no, sí no es que se han vuelto de pronto progresistas y no apuestan a la guerra, ¿no? Pero me parece que ya han notado el desatino de una situación que está totalmente empantanada por lo que parece, ¿no? Es una situación que ya no uno no sabe cómo va a salir Trump, porque ha quedado todo... Todo acallado. Trump, desde sus primeros gritos estentorios diciendo que habían ganado, bajó los decibeles, se mandó a callar, no aparece tanto en los medios, no sé si se dieron cuenta de eso, está un poco más retirado de los medios. Informe que uno no sabe qué son, de que Estados Unidos estaría analizando una propuesta de Irán de abrir el estrecho de Hormuz con determinadas condiciones, papá, papá, papá. Pa. Por eso, hemos entrado también desde el punto de vista de la información, en un oscurantismo completo, manejado, obviamente, por los grandes medios, lo cual no quiere decir de que se filtre, tanto quien por ahí pone un ratito la CNN en español, o ojea alguna nota del New York Times, también hay un sector de la prensa y de la burguesía yanqui que está que trina con las políticas de Trump. Sí, señor. Bueno, y para echarle luz a las cosas estamos nosotros, pero ahora vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar a la rúcula. Bueno. Es una lamparita, es una lamparita de 7 volts, de 7 watts, no es mucho más que eso, pero un pequeño LED. Sí. Escuchamos a Eureka Sativa. Peores cosas que quemar libros. Una de ellas es no leerlos. Ray Bradbury. Ella vivía en el piso número 19. Ocupaba allí una habitación, no sé en calidad de qué. Estudiaba en el primer curso del Politécnico y tenía 19 años. Se llamaba Katia, pero F. Sorokin no sabía cuál era su apellido y nunca lo sabría, al menos en aquella vida. F. Sorokin acababa de cumplir 15 años por aquel entonces, había pasado a noveno grado y era un chaval alto y apuesto, aunque sus orejas eran bastante grandes y separadas de la cabeza. En las clases de educación física era el tercero, tras Volodya Pratyuk, caído en el 43, y Volodya Zinger, que ahora ocupaba un alto cargo en la industria de la aviación. Cuando conoció a Katia, ella tenía la misma estatura que él, y cuando los separó la que separa todas las uniones, Katia ya le llevaba media cabeza. F. Sorokin se había tropezado con ella varias veces antes de conocerla, en la escalera, en casa de Anastasia Andreyevna, pero ella no despertaba en él nada varonil ni personal. En aquella época era un mocoso, un chaval tonto, ese tal F. Sorokin, tan alto y guapo. La distancia entre un escolar y un estudiante universitaria parecía inconcebible. Los constantes susurros con Luisa Nevieroskaya, actualmente viuda de un almirante, jubilada y al parecer bisabuela, que no dieron resultado alguno, habían erigido una barricada insuperable entre su deseo y el resto de los pechos y pantorrillas del mundo. Y en general, para vaciar adecuadamente los depósitos seminales, primero había que aplastar las posiciones enemigas, aniquilar o capturar vivos a Hitler y a Mussolini. En aquel entonces F. Sorokin no sabía nada del mariscal Tojo. y poner sus cabezas a los pies de ellas. Seguramente la psiquiatría podría explicar por qué la pequeña estudiante Katia posó sus ojos en un alumno de secundaria. Por lo general, los chavales de 15 años, maduros sexualmente, atraen primero a damas de cierta edad. Pero en verdad, ¿qué entiendo yo de psiquiatría? Aunque, ¿se atrevería alguien a asegurar que el romance entre Katia y F. Sorokin era único? F. Sorokin no se atreve. A propósito, él es una persona con prejuicios. Ya después, pasados 2 o 3 meses, Katia le contó a F. Sorokin, con sencillez y tranquilidad, que se había enamorado de él a primera vista. En el primer encuentro casual, en aquellas escaleras o en el portal. Quizá no estuviera diciendo la verdad, pero aquello resultó halagador para los oídos de F. Sorokin. Pero es posible que en ello desempeñara algún papel la situación siguiente. Año y medio antes de que él y Katia se conocieran, tuvo lugar algo desagradable. Ella estudiaba el 10º grado en una pequeña ciudad de los alrededores de Leningrado. ¿Colpino? ¿Pavlovsk? ¿Tosno? En una ocasión, ella estaba de guardia y se quedó después de las clases a limpiar el aula. Entraron varios compañeros de clase. Le cubrieron la cabeza con sus chaquetas y la derribaron entre los pupitres. No lograron nada, quizá por miedo o quizá por inexperiencia. Simplemente le ensuciaron el vientre y las piernas con sus fluidos y salieron huyendo. Katia siguió siendo virgen, físicamente y psicológicamente. Aunque hay que decir que se enamoró de F. Sorokin siendo ya mujer. Ella nunca dijo con quién le ocurrió aquello la primera vez, y a él nunca se le ocurrió preguntarlo. Un cálido día, a principios de septiembre, F. Sorokin regresaba a la escuela y pasó por la casa de Anastasia Andreyevna en el piso número 19. No la encontró, pero había una nota donde decía que la llave la tenía Katia, la vecina. En el pasillo semioscuro, lleno de cacharros diversos, encontró la puerta de Katia y llamó. La puerta se abrió al instante, y él la vio y sintió un estremecimiento. A fin de cuentas, el fin justifica los medios, y dicen que en el amor todos los medios son válidos. Por supuesto, ella lo esperaba y estaba preparada. Y él no estaba preparado en absoluto. Después, él se dio cuenta de que un poco más que, y habría salido corriendo o se hubiera desmayado. Katia era delgadita, de hombros y caderas estrechos, con senos redondos, protuberantes. Vestía una batita gris de orfanato que parecía un saco. Sin decir palabra, tomó de la mano a F. Sorokin y lo hizo entrar en su pequeña habitación. Regresó a la puerta y la cerró quedamente. Hizo chasquear el pestillo y después se volvió hacia él y se puso a mirarlo, con las manos colgando al lado del cuerpo. La batita estaba abierta y debajo se veía la piel desnuda. Pero lo primero que vio F. Sorokin fue que ella era roja, desde la frente hasta los senos. Y solo después vio el resto. ¡Qué espectáculo para un mocoso sexualmente maduro que hasta ese momento solo había visto mujeres desnudas en reproducciones de Rubens! Bueno, y también en postales pornográficas. Se las había enseñado Borka Kutuzov, destrozado por un proyectil en agosto del 41. Se veían con bastante regularidad, exactamente el día acordado, a la hora convenida. F. Sorokin subía sin hacer ruido hasta el piso número 19. Por lo general eso ocurría por la tarde, a las 3 o a las 4, tras regresar de la escuela. Por supuesto, él no llamaba ni apretaba el timbre. La puerta se abría. Katia, vistiendo su batita de orfanato sobre el cuerpo desnudo, lo agarraba de la mano, lo llevaba a su pequeña habitación y se encerraban allí para gozar el uno del otro, con ansias y prisa. Y unos 20 minutos después, F. Sorokin salía al pasillo semioscuro, silencioso y alerta como indio apache en un sendero de guerra. Abría al tacto la cerradura francesa y salía al descansillo de la escalera. Hablaban poco, solo en susurros, y durante toda aquella historia de amor, monótona pero intensísima, nunca pudieron estar juntos más de media hora seguida. Y la historia resultó increíblemente intensa. Sin duda fue así para F. Sorokin, pero seguramente también para Katia. Tan pronto bajaba las escaleras al salir del piso número 19, F. Sorokin comenzaba a sentir añoranza de ella. Uno o dos días después, la añoranza era sustituida por una tensa impaciencia. Llegaba el momento acordado y una alegría febril lo inundaba, causada también por cierto miedo a que el encuentro no tuviera lugar. Eso ocurría a veces. Entonces se encontraban. Y después venía la añoranza, la impaciencia, la alegría mezclada con el miedo y de nuevo el encuentro. Así, una semana tras otra, otoño, invierno, primavera, y finalmente, el maldito verano del 41. Y ni una vez F. Sorokin se sintió cansado de Katia, ni una vez sintió deseos antes del encuentro de que éste no tuviera lugar. Y al parecer, a ella le ocurría eso mismo. Precisamente en esos días, en noveno grado, F. Sorokin progresaba con éxito en matemáticas superiores y trigonometría esférica, a la par que Sasha Aronov. Murió de hambre en enero del 42. Fabricaba telescopios de aficionado, trabajaba en los talleres de la Casa de las Ciencias Recreativas y manejaba las asignaturas escolares como si de un juego se tratara. Y continuaba su romance platónico con Luisa Nevieroskaya. Y después de celebrar el Año Nuevo, comenzó a flirtear con Nina Jalishaeva. Desapareció durante la evacuación. Y hubo muchísimas otras tonterías y cosas sin importancia. F. Sorokin llevaba una vida activa en los estudios, la ciencia, sus relaciones sociales y personales. Y nunca dijo a nadie una palabra, ni siquiera hizo una insinuación de lo suyo con Katia. Es difícil que lo único que los uniera fuera el apetito sexual, aunque se tratara del más desencadenado posible. Eso no hubiera podido durar tanto tiempo, acompañado constantemente por momentos de añoranza, impaciencia, alegría y miedo. Tampoco se trataba de un amor romántico del que describen los grandes escritores. Había algo de eso, de lo otro. Seguramente también un poco de orgullo del chaval que posee una mujer de verdad. Y de la ternura femenina hacia un hombre que no la ofende, que no se jacta. Además, también habría algo de presentimiento. Se vieron por última vez a finales de mayo, cuando comenzaban los exámenes. Alrededor del 10 de julio, F. Sorokin regresaba de construir un aeródromo junto a Kingisepp. Había madurado. Ya había matado por primera vez a un hombre, a un enemigo, a un fascista, y se enorgullecía de ello. De alguna manera, se enteró de que una semana antes Katia se había marchado con toda su aula a construir zanjas antitanques en Gatchina, Omskov. A finales de julio, llegó a la administración del edificio la notificación de que Katia había muerto durante un bombardeo. Arkady y Boris Strugatsky, Destinos truncados, fragmentos del capítulo 9, Félix Sorokin. ¿Para qué sigues tocando la trompeta, chaval? Destinos truncados es una novela rara, si se quiere. Son en realidad dos novelas en una. Los expertos, digamos, en este tipo de cosas denominan el relato externo, es el de Félix Strugatsky, es de Félix Sorokin, Strugatsky son los autores, y el relato interno, el de Banner. Félix Sorokin es un escritor, o sea, pongámonos que ya estamos hablando del tercer escritor en esta ecuación, porque los autores son dos escritores, son hermanos, Arkady y Boris, escriben una novela protagonizada por un escritor que tiene su carpeta azul, que es un relato que él mismo está escribiendo y que no se lo muestra a nadie. Y esa carpeta azul, que contiene el relato interno, cuyo protagonista, que es Banner, también es un escritor. O sea, son cuatro escritores, si se quiere, en esta ecuación, ¿no es cierto?, casi de espejos. Y digo de espejos con la realidad porque también es raro lo que pasa. La novela se publica originalmente solamente con el relato externo. O sea, esa carpeta azul no se sabía qué contenía y los propios autores, Arkady y Boris, esconden ese contenido hasta muchos años después de la misma forma en la que lo hacía el propio protagonista de la novela que ellos habían escrito. Son dos de los escritores de ciencia ficción más importantes de la Unión Soviética. Vivieron, bueno, durante gran parte del siglo XX. Uno muere en el 91, otro muere en el 2012. Una generación, obviamente, como la propia del protagonista de este texto, muy marcada por la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ellos vivieron vivían en Leningrado, cuando fue el sitio de Leningrado. Su padre murió durante el sitio de Leningrado y uno de ellos, Boris, se quedó con su madre y Arkady se escapó de la ciudad y después se enroló en el Ejército Rojo, pongámosle comillas, ella era el Ejército Rojo estalinista en ese momento, y peleó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después cada uno tomó sus caminos de estudios. Boris estudió astronomía y gran parte de eso lo pone mucho en sus novelas. Y yo leí tres novelas de ellos y las tres me parecieron maravillosas, fantásticas. La más conocida quizás sea Picnic Extraterrestre o Picnic al Costado del Camino, que fue la inspiración de la película Stalker de... no, déjenme que me fijo el nombre de Stalker, de Tarkovsky, de Andrei Tarkovsky, uno de los directores soviéticos más reconocidos. La otra es esta, Destinos truncados, y la otra es Decididamente tal vez, que quizás es la que más me gustó, pero todas tienen escenas que son simplemente maravillosas. Así que ya consumí más del tiempo que quería, que debía, solamente recomendar que busquen y que lean a los hermanos Strugatsky. Muy bien, si entra algo de la música, cerramos y nos vamos derecho a la pausa. Dejo un minutito. The heart grows old, but never ever learns. Dejo un minutito de la canción y mando ahí. poco. La retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram. Y Telegram también. Leave me alone. No me llames por teléfono, no quiero saber. I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. Cortina, ¿no? Dale. Esperar es desesperante. La retaguardia. Un inventario de resistencias. De costadito un poquito a las viejas editoriales del programa, suplantado mucho en el último tiempo por las entrevistas, donde se discutía un poco la línea que nosotros veníamos, digamos, siempre manteniendo, pero era mejor escucharla en voz de otro. Pero mire que hay temas para tomar, ¿no? Para abordar una editorial hay un millón de temas. Uno podría decir, Hay cosas que suben y cosas que bajan. Sube la inflación, baja la popularidad de Milei. Cada vez es esa, ese sube y baja se acentúa más. Sube el pasaje de los Sube el pasaje boletos del del colectivo, colectivo, baja la frecuencia. bajan las frecuencias, Los salarios. bajan los salarios. Pero hay Bajan un los sector. trabajadores que usan el transporte. Bajan, los, sí, en general, bajan, después vamos a ver, bajan incluso los mismos chicos que se atienden, o sea, que pueden atenderse los médicos, pero hay un sector que nosotros hemos particularmente prestado mucha atención y hemos seguido, que es el sector de la discapacidad, que viene siendo afectado desde siempre, pero fundamentalmente en estos dos últimos 2 años y pico del gobierno de Milei, que ahora va a enfrentar un proyecto de ley que manda el propio gobierno para pasar por encima la ley que fue creo que 5 veces votada. Esto para que tengamos en cuenta de hasta dónde vale la legalidad burguesa cuando ellos no quieren pasársela por arriba. Exactamente, eso demuestra. Falló el Congreso, falló esto, falló lo otro, falló la justicia, qué sé yo, y el gobierno hace lo que se le canta en las pelotas. Y presenta una ley que es mucho peor todavía que lo que había, y la vamos a escuchar a quien se ha convertido un poco en la vocera del, porque mediáticamente es conocida, porque es muy clara cuando interviene, que estoy hablando de Valentina Bassi, que la conocíamos en su rol de artista y ahora también de madre de un chico discapacitado, que va a explicar muy claramente para quién y para qué está hecha esta ley. La escuchamos. Tengo la sensación de que Lugones llegó a su puesto con el objetivo de liquidar a todo lo que es sistema de cuidados para personas con discapacidad. Lugones tiene una prepaga, trabaja para una prepaga y quiere regalarle a sus amigos sacarse de encima el tema de discapacidad. Por eso insiste, por eso vuelve tanto, porque si no, no se puede entender. ¿Por qué? Que la derogan, que después la suspenden, que después la reglamentan pero no la cumplen. En diciembre la quisieron derogar, ahora la quieren modificar. Esta modificación es nefasta, pero es nefasta peor que cualquier cosa. O sea, se vuelve 30 años atrás. No solo no se cumple con la ley, sino que se rompe el sistema de prestaciones. Que hay algo que por ahí la gente no entiende y me parece que está bueno explicarlo. El Estado fija un nomenclador, ¿no? El nomenclador único, que es como la columna vertebral de la Ley de Prestaciones Básicas que se aprobó en el 97. Hace 30 años que funciona. Pasó todos los gobiernos. ¿Qué es cuánto tienen que pagar los prestadores? Exacto, es. Las escuelas especiales le pagamos tanto, a los hogares tanto, a los terapeutas tanto, a los transportistas tanto. Eso que fija el Estado no lo paga el Estado. Lo pagan las prepagas, las obras sociales nacionales sindicales, PAMI, y el Estado paga para los que no tienen ni obra social, ni prepaga, ni PAMI, que es incluir salud, o sea, un 20%. Pero los entes financiadores más importantes son las prepagas y las obras sociales nacionales sindicales, que siempre se quisieron sacar de encima eso, porque no quieren que el Estado les diga cuánto tienen que pagar por las prestaciones, ¿no? Por las escuelas y eso. O sea, vos decís, no es una guita que se quiere ahorrar el Estado Nacional, sino no, que les quiere ahorrar a las prepagas, y obra claro. Social. Lugones está de un solo lado del mostrador, no, ni siquiera está de los dos lados. O sea, él necesita, porque si no se entiende. No se entiende, porque no es que el Estado pierde plata con prestaciones básicas, o sea, con todo lo que es cuidados para personas con discapacidad, terapias, escuelas, hogares. Lo pagan las prepagas de las obras sociales nacionales. Y a través, encima, del Fondo Solidario de Redistribución. O sea, cada aportante en blanco aporta un poquito y que va al fondo. O sea, no queda en la prepaga, cosa que les indignan a las prepagas. Se va al Fondo Solidario. El Fondo Solidario está para hacer que haya alguna obra social que está media enclenque, puede igual pagar todas las prestaciones que las personas con discapacidad necesiten. O sea que quieren vos más deshacerse que del fondo, alta. quieren deshacerse del nomenclador único, quieren deshacerse de todo eso. Y Claro. cada uno se arregle. Clarito, ¿no? En la voz de Valentina, hay un solo beneficiario con esta nueva ley que pretende imponer el gobierno y con lo que viene haciendo. Las prepagas, amiga, y está claro lo que dice, Lugones viene de las prepagas y a ellas tributa. Sí, Exactamente. hay La un ratito. prepaga, la prepaga y los ajustes del gobierno, las partidas del gobierno. Hay un datito de un informe de la UCA, de la Universidad Católica, sobre la situación de las infancias en general, pero hay un dato interesante que tiene que ver con esto, que dice el 20% de niños y niñas dejó en el último tiempo de asistir al médico justamente por problemas económicos y por falta de cobertura. Chicos que incluso han interrumpido tratamientos, bueno, dentro de los profesionales más resignados, tiene que ver con odontología, por ahí tratamientos con eso, y psiquiatría, cuando estamos viendo a su vez también una especie de epidemia de depresión, de conductas violentas a muy temprana edad, de, bueno, lo vimos, ¿no es cierto?, en las escuelas y demás, esta situación con el tema de las amenazas de tiroteos y demás. Y pues justamente eso cae también de gente que partió al laburo y se quedó sin cobertura social, o directamente ni siquiera tienen guita para pagar el bondi para poder ir hasta el hospital. La salud pública está saturada, además de que viene siendo destruida desde hace años, pero en estos últimos 2 años peor. Además está teniendo que hacer malabares para absorber a todas las personas que se quedaron sin cobertura médica y que están acudiendo a la salud pública. Están dando turnos de aquí a meses. Bueno, un poco lo explicaba el médico de PAMI la semana pasada, ¿no? El médico de PAMI cordobés. Sí, el colapso, tenemos que decir que es general. Lo que pasa es que cuando uno toma el tema de discapacidad, se vuelve mucho más agudo el tema, mucho más indispensable, agudo. Y más desesperante, sí. Y más desesperante. Y más desesperante. O sea, ustedes imagínense un centro de día que deja de funcionar una semana, es un daño terrible a los pacientes y un daño terrible a la familia de los pacientes, porque significa tener que resolver los problemas del cuidado, tener que resolver el problema de las terapias, tener que resolver el problema de la salud, de la medicación y de todo lo que significa sostener a una persona con discapacidad. Sí, y en otro audio, no sé, en algún momento estuvimos rastreando cosas que decía Valentina. Ella, por ejemplo, para ir a un caso concreto, ¿no?, el de ella misma, la escuela a la que va su hijo, la escuela especial a la que va su hijo, ya estuvo a punto de cerrar el año pasado, pidieron un crédito, pudieron mantenerse, pero este año están, y ella dice lo terrible que es para su pibe, que es casi el único lugar de socialización real, claro, concreto. Lo mal que le haría, pero estamos hablando de un chico con una discapacidad dentro de todo no tan severa, por lo que he visto yo. O sea, hay casos mucho peores. Y todos están están con esa espada en la cabeza. Se quedan sin el lugar donde confraternizan, donde aprende, donde se divierte, donde pueden hacer cosas. Y nada, nada. La verdad que te da una gana de. Y de las familias que trabajan, Juan. Sí, porque además la vida no solamente es el tratamiento, es poder sostener económicamente. O sea, yo lo digo por cercanía. El hijo de mi compañera es un muchacho con una discapacidad aguda, y esta semana le cortaron el servicio del centro de día. Ya la semana pasada había problemas con el transporte, y esta semana directamente el centro de día, con todo lo que eso significa, ustedes se podrán imaginar, ¿no? Y es una persona que requiere una atención permanente de las 24 horas al día. Claro, pero además los retrocesos que suelen hacer, sobre todo cuando estamos hablando por ahí de personas del espectro autista o personas que de alguna manera tienen sentido, problemas de socialización. Olivia. Los retrocesos que suelen hacer a la hora de dejar de recibir las terapias que suelen recibir. ¿No? O las terapias de rehabilitación física. Sí, también. Eso se nota inmediatamente. Es realmente eutanásico, es realmente criminal lo que está haciendo el gobierno con eso. Y a la par de eso, el gobierno viaja nuevamente para pedir más dinero porque no se llega más dólares, porque no llegan a el único objetivo que tiene serio este gobierno, que es, sí, ese sí, no se cumple a rajatabla y no pagar la deuda. Pagar la deuda. Que además son cifras astronómicas este año, creo que vos ahí tenías los datos. Sí, creo que son 12 mil millones o algo así lo que es este año. El año que viene pinta peor. Sí, 24 mil millones el año que viene. Sí, entre abril y julio de este año, el gobierno tiene vencimientos de deudas por 7.046 millones de dólares. Pero después, estamos hablando de abril a julio, nada más. Todavía ni siquiera, apenas empezó el Y invierno. estamos hablando solamente de la deuda con el fondo. Con el fondo. Sí, la deuda en dólares. Después hay un montón de deuda en pesos que tiene que ver con estas bicicletas, estos mecanismos de bicicleta financiera que el propio gobierno genera para que no se dispare el dólar, que también son cifras astronómicas. Para lo que queda del año, los vencimientos, bueno, en monedas local, por ejemplo, son 181.111 millones. Y en moneda extranjera ascienden a 12.022 millones. Eso para solamente para el resto de 2026, estamos haciéndole precio. Con lo cual yo le puedo decir algo y estoy seguro que no me equivoco, en función de pagar esta deuda que el gobierno reconoce como su Dios, va a haber más ajuste. Y lo que vemos en discapacidad va a ser peor, se va a replicar en jubilación, que ya se viene viendo, se va a replicar en despido, se va a replicar en todo porque... Pero volvamos al principio, vamos a tener 18 meses de tirar manteca al techo. Sí, señor, como nos decía un oyente de Chile, al final del horizonte hay manteca, pero yo Y no hay me atrevo. solo eso, sino que además ahora tenemos la flotilla, no la sumó, tenemos la flotilla yanqui tratando de atracar en el puerto del Mar del Plata para las actividades conjuntos de nuestros ejércitos, beneméritos ejércitos. Sí, señor, están llegando. Por suerte hubo ahí movilizaciones importantes en Mar del Plata. Bueno, no sé si yo se lo contaba, creo que usted no lo había leído la noticia de que lo invitaron al señor, me iba a salir Menem. Bueno, Menem va, el presidente de la Cámara de Diputados, al señor Milei, bueno, señor, a Milei, a que visite el portaaviones nuclear que está por atracar en Mar del Plata. Así que una muestra más de genuflexión, de lame culo, de lame bota y de lame todo lo que encuentre en el camino. Que tenga gusto a Trump. A Trump, sí, señor. Pero déjame decir eso, como decimos una cosa, decimos la otra, eso era. Le agradezco mucho a Nilda Bolsoni desde Chubut, que nos mandó las imágenes de lo que fueron las movilizaciones docentes, el paro y las movilizaciones docentes. Por lo menos yo mandó imágenes de tres de las ciudades más importantes de Chubut, que son Rawson, que es la capital, Comodoro, que creo que es la más importante, y Esquel. Tremendas y con un agregado que se viene dando, que nosotros hemos hablado en otras ocasiones en este programa, que es paro y lucha docente por fuera de los aparatos sindicales o contra directamente de los aparatos sindicales. Sí, hay luchas que se vienen dando. Bueno, si uno mira las fábricas del Gran Buenos Aires, está prácticamente minado de fábricas que empiezan a o amenazar con cerrar o a no pagar y demás, y en todas se dan luchas. Lo que está pasando también es sintomático de lo que vos decías del ajuste en el AMBA con el tema de los colectivos, de los servicios de colectivos, porque parte de ese ajuste también se discute alrededor de los subsidios que los distintos gobiernos, sobre todo el nacional, le da a las empresas de colectivo por el valor del combustible y demás, lo que ha hecho que no se actualice eso y están las empresas cortando servicios, con caos de transporte en toda la ciudad y con los trabajadores también, muchos haciendo paro porque no les están pagando sus sueldos. Por otro lado, hay una baja en el uso por parte de la población de los transportes, porque en realidad es ya un agujero económico. Lo que antes no tenía un peso económico en un sueldo, Claro, hoy terrible. sí, hoy sí. Hoy es un dato, hacer cuatro viajes. A ver, en nuestra ciudad sale casi 2.000 pesos el viaje de transporte. Un empleado de comercio que hace cuatro viajes que tiene horario cortado, gasta 8 lucas Por por día. día. En 20 días de trabajo, que son más, son 160 mil. 260 lucas. Claro, Sí, y gana 600. en el Gran Buenos Aires los pasajes son significativamente más bajos, pero también la cantidad de colectivos y de medios de transporte, de combinaciones y la cantidad de tiempo que los trabajadores pasan en los medios de transporte para llegar a sus trabajos y después volver es significativamente mayor. Bien, hemos sido eclécticos, vinimos de la discapacidad, la situación económica, los transportes, pero hay, digamos, un hilo que une todo esto, es el ataque del gobierno en toda la línea. A la vuelta de la canción vamos a estar viendo si se puede salir por algún lado, porque si no, estamos en el solamente pregonando desastre. Como de los laberintos se sale por arriba. Por arriba. Vamos a ver si... el genial Jorge Luis Borges. Exactamente, así es. Esperamos ya estar conectado con nuestro entrevistado del día de hoy para charlar de esta, entre otras cosas, fundamentalmente de esto, si hay salida a esta situación y por dónde viene esa salida y cómo se puede empezar a cambiar. Escuchamos algo de música. No es tu tarea elegir si la marea llega. Pablo Martín, para charlar de esta cosa. Les propongo que escuchemos un avance de lo que queremos charlar con Juan Pablo, que en realidad es parte de la entrevista que tuvimos la semana pasada con... No, la semana pasada no, hace como 3 semanas. Claro. Hace como 3 semanas, con Aldo Casa, que nos planteaba cosas interesantes como para poder discutir, ¿no? Te podríamos aclarar una cosa. El día de hoy, por eso quizás la demora, estaba convocado Aldo Casa, tal cual como habíamos quedado con él, muy amablemente. Pero le surgió un problema de salud y los vivos son así. Y entonces, como hay una carta dando vuelta, que es a la cual nos vamos a referir con Juan Pablo Casiello, que es uno de los firmantes de la carta esta a la izquierda, junto con Aldo Casas, Ariel Petruccelli y Eduardo Lucita, gentilmente le hemos pedido a Juan Pablo que haga un tiempito en su trabajo para poder hablar con nosotros. Pero mientras los esperamos, vamos a introducirnos en el tema que tiene que ver con el problema de qué alternativa significa la izquierda. No ya hacia las próximas elecciones, sino mirando hacia futuro, ¿no? Entonces, si querés, Nacho, vamos con el audio. Argentina, con sus más y con sus menos, es uno de los pocos países en Latinoamérica que existe una acumulación de fuerza militante que se expresa parcialmente, porque yo creo que es mucho más grande, pero que de alguna manera se expresa de una manera visible en el frente, en el FIT, ¿no es cierto? En el FIT unidad. Ahora, esa construcción, en su grado actual de desarrollo, es insuficiente. Yo creo que es una conquista, hay que defenderla. Yo voto por ella sin integrar ninguna de las organizaciones que están en el FITU, pero conformarse con que se ha ocupado un lugar que nos torna visible en el panorama político, tener varios diputados nacionales, algunos muy capaces, excepcionalmente capaces, como oradores, como transmisores de ideas, como son Miriam, como el Chipi Castillo. Es bueno, pero es completamente insuficiente. Y existe el riesgo de que, como aparentemente en ese terreno es posible crecer, y es más difícil crecer en afirmar fuerzas en el terreno concreto de la lucha de clases, porque hay resistencia, pero están desperdigadas, algunas se ganan, la mayoría se pierden, son muchas luchas, pero no hay un polo que las unifique. Y desgraciadamente esa construcción existente que es el FITU, que tendría que servir para eso, pero para servir para eso tiene que estar dispuesto a cambiar, a abrirse, a democratizarse, a no convertirse en un paraguas electoral de pequeños partidos que se disputan entre sí los militantes, para construir una gran fuerza política y social con diversidad de tendencias y opiniones, pero que sea capaz de pegar con fuerza y de convencer a los trabajadores que vale la pena probar algo distinto. Bueno, y ahora sí estamos con Juan Pablo Casiello, a quien le agradecemos muchísimo. Ahí contamos que Juan... primero, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Que te hemos llamado de último momento porque teníamos previsto ya hace 3 semanas esta entrevista con Aldo Casas, que es firmante con vos de esta carta. Y bueno, Aldo anda con problemas de salud, entonces vos gentilmente, como uno de los coautores de la carta, te hemos convocado para, para charlar esto. No sé si has escuchado el audio de Aldo, que fue justamente una entrevista que hicimos hace 3 semanas acá en la radio. Sí, sí, lo he escuchado y bueno, y comparto por ahí bastante la mirada que tiene Aldo sobre el FITU, tanto en sus cosas que valoramos como por ahí una cantidad de diferencias, de señalamiento, de críticas que le hacemos. Juan Pablo, indudablemente este es un tema para quienes somos de izquierda, quienes venimos de la izquierda, bastante importante, más en el medio político y social en el cual estamos viviendo con estas ofensivas terribles de este gobierno de Milei. Y ustedes han planteado, indudablemente este debate no se va a acabar en esta charla, sino que tenemos entendido que por suerte se ha abierto un debate alrededor de un disparador que ha sido una carta que ustedes junto con Ariel Petruccelli, Eduardo Lucita, vos, Juan Pablo Cacielo y Aldo Casas dirigieron a la izquierda y la hicieron pública. ¿Nos podrías contar un poquitito los lineamientos de esta propuesta, de esta idea o de esta mirada, Juan, como para poder que nuestra audiencia empiece a conocer esto en un tema que seguramente vamos a seguir martes tras martes, porque es un tema para nosotros de vital importancia? Sí, mira, trato de resumir un texto que tiene algunas páginas. Lo que nosotros valoramos en principio es que hay una situación política muy particular, que es muy contradictoria, que por ahí que es difícil de precisar, pero poníamos algunos de los aspectos de la coyuntura que analizábamos, que veíamos un gobierno que está con una crisis muy grande, que tiene que ver con que la economía no arranca, bueno, con una cantidad de dificultades que tiene el gobierno de Milei, que está mostrando ya un rechazo cada vez más importante de la población, por un lado como un dato de eso, y por otro lado, otro dato significativo es que el peronismo como fuerza de oposición principal sigue metido en una cantidad de internas y una cantidad de dificultades muy grandes, y más bien mostrando, incluso en la perspectiva de Kicillof, que aparece como la referencia fundamental, una ubicación más al centro y en todo caso a la centroderecha podría ser, y por otro lado un crecimiento muy importante que muestran las encuestas de la figura de Miriam Bregman en particular. Aparece como la figura política con mejor imagen del país, así con la mejor imagen, y si uno compara y suma y resta imagen positiva y negativa, está empatada en imagen positiva con las que tienen la imagen más alta, y tiene imagen negativa mucho más baja que la que puede tener Kicillof o Milei o Cristina o Macri. Bueno, aparece ahí como muy bien posicionada, la mejor posicionada, podemos decir, y por otro lado, el FITU, que venía con una intención de voto, que mostraban las encuestas, de 2-3%, bueno, hay varias encuestas que ya lo ubican alrededor del 10%. Bueno, eso claramente plantea, en todo caso, un escenario inesperado, nuevo, interesante, y lo que nos alarmó, y lo señalamos en la carta, es que las primeras respuestas que aparecen de la misma Miriam, de Chip Castillo, es no están dadas las condiciones. Le preguntan directamente a Miriam en alguna situación, ¿la izquierda está en condiciones de gobernar? Y la respuesta es que no. Bueno, nos parece una mala respuesta. Entonces, ¿qué decimos? Hay una posibilidad, hay una oportunidad, hay un sector de la población importante que empieza a ver a la izquierda como una referencia que no había visto antes, y que lo que se trata es de, en todo caso, aprovechar esta oportunidad. Así como el desencanto con los gobiernos anteriores abrió un resultado absolutamente imprevisto, que fue el triunfo de Milei, bueno, ¿por qué no pensar que hay una posibilidad? Decimos eso, una posibilidad, que capaz que es pequeña, pero una posibilidad de que ahora la radicalización sea hacia la izquierda, porque hay, en todo caso, una experiencia hecha con el peronismo muy reciente, que está presente en las masas, una experiencia hecha con una derecha más ordenada como el macrismo, que está presente en las masas, ahora una experiencia con Milei, que está presente en las masas. Bueno, ¿por qué no pensar que hay un sector importante, no sabemos cuánto, que vea en la izquierda y en la figura de Miriam una referencia alternativa que sea la que patee el tablero, la que diga hay que hacer otra cosa. Porque Milei y la ultraderecha, no solamente acá, pero muy claramente Milei, un gran logro de él fue que pudo radicalizar un discurso. Todo lo contrario de moderarse, dijo, voy a fondo, voy a patear el tablero, voy a prenderle fuego al Banco Central. Bueno, es lo que la gente votó, fue un planteo radical de derecha. Bueno, yo no queremos caer en cuestiones automáticas, pero ¿por qué no pensar que algo de eso ahora, agotado o en proceso de agotamiento, vamos a ver qué pasa, la experiencia con Milei, ¿por qué no ahora pensar, porque aparte las encuestas nos están diciendo que algo de eso puede pasar a la izquierda? ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad? ¿Aprovechar esta oportunidad para qué? Para decirle a millones que están desencantados con toda esta experiencia que efectivamente sí, ahora sí hay que patear el tablero, ahora sí hay que pensar en una propuesta radicalmente distinta. Y que esa experiencia es por izquierda, y esa experiencia tiene que ver con la organización en los lugares de trabajo, con resistir a fondo este modelo, con poder pensar una sociedad alternativa. Y eso también lo vemos como un déficit, ¿no? Hay que elaborar una propuesta alternativa en donde realmente mostremos que tenemos vocación de gobernar. Digamos, nos sale bien ser oposición, nos sale bien cuestionar, nos sale bien denunciar, nos sale bien resistir. Che, bueno, ¿estamos en condiciones de ir más allá de eso? ¿Tenemos condiciones, tenemos propuestas, tenemos ideas para dar respuesta a los grandes problemas que tiene hoy la sociedad argentina, la clase trabajadora, los sectores postergados, los jubilados? Bueno, un poquito creemos nosotros que esta situación política particular nos abre la posibilidad de hacer ese diálogo, de organizar a sectores, de plantear que nuestra propuesta existe, la tenemos y la tenemos que desarrollar mucho más, y que miles o decenas de miles se pueden apropiar de esta propuesta. ¿Qué vemos nosotros hacia adelante? Si tenemos esa propuesta por la ofensiva, y todo ganancia. ¿Por qué? Porque Miriam va a ser presidente, y la verdad que no creemos que eso sea lo más probable, es sumamente improbable. Pero tomar esa perspectiva, creemos nosotros, nos va a ayudar a organizar a miles que hoy no están organizados y que ven en esa posibilidad un deseo para organizarse, hacer propaganda socialista en serio y nutrirnos con una cantidad de sectores que puedan aportar a esa propuesta que hoy están esperando un espacio. Y en todo caso, en relación a las elecciones, que aparecen un poco como una excusa en todo esto, pegar un salto importante en la referencia. Me parece que si hay una propuesta en ese sentido favorable a la ofensiva, planteando esta perspectiva, hay mucho para ganar. Ahora, para eso hay que salir del sectarismo, hay que hacer que el FITU se transforme en todo caso en un gran movimiento, hay que acabar con las disputas internas donde el FITU pierde tanta energía. Bueno, hay que hacer una cantidad de cosas que hoy no se están haciendo, pero bueno, en todo caso nos plantean un horizonte por demás de interesante. Un poquito eso, sintéticamente, es la apuesta que hacemos en la carta. Ahora, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo. Gracias, Juanjo, ¿cómo te va? Bien. A ver, yo, más allá de que por ahí podamos discutir los grados de la situación en la que estamos, si estamos más radicalizados, menos, digamos, esa es una discusión, me parece, secundaria en todo caso, porque lo que vos planteás, a mí me parece que no solamente está planteada para el FITU, estuvo planteada en esta etapa, y desde su conformación me parece que tendría que haber apelado a esto que ustedes dicen en la carta, que me parece que es lo lógico en la construcción de una alternativa. Si algo le hemos discutido al FITU, no es, en todo caso, haber resistido todo lo que el gobierno o los gobiernos han hecho hasta aquí, sino que no planteaba claramente una alternativa. Una alternativa al capitalismo, una alternativa a este desbarajuste, a lo que nos lleva al capitalismo, que es esto, lo estamos viendo a nivel mundial y lo estamos sintiendo también a nivel nacional. Entonces, lo que estamos viendo, lo que yo te quiero preguntar en todo caso, es en qué recepción o qué posibilidades ven ustedes que esto empiece a pasar, siempre teniendo en cuenta que estamos frente a una fecha muy simbólica del movimiento obrero, como es el 1 de mayo, y va a haber dos actos. La izquierda se va a dividir en actos, en distintos actos. Por ejemplo, como un dato, Ah, sí, yo creo, empiezo por ahí por una primera parte y vos después más en concreto tu pregunta, pero tomando algo de tu desarrollo, yo creo que tenemos una izquierda que uno de los problemas que tiene es que no tiene vocación de poder. Y yo incluso lo veo en el sindicato, donde yo he estado mucho más metido en todo este tiempo, en muchos lados, hay una izquierda que todo el tiempo sabe cuestionar y sabe muy poco proponer, ¿no? Entonces, eso te sirve para hacer oposición. Somos genios en cuestionar cualquier propuesta que venga de los sectores de poder, y está bien hacerlo, ¿no? Y la cuestionamos ilegítimamente, por las cosas las tenemos que cuestionar. Ahora, no somos capaces de construir una propuesta alternativa. Bueno, si nosotros estamos convencidos de que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que gobernar, bueno, eso se hace con propuesta, con idea de una sociedad para que un sector se abrace esa propuesta. Bueno, eso me parece que a la izquierda le cuesta mucho, está más cómoda en el rol de oposición, es más fácil, ¿no? Y te acomodás a ese sector y te va bien. Entonces, bueno, qué bueno si en lugar de 5 diputados tenemos 10, duplicamos y tenemos más, y che, pero ¿es eso o es otra cosa? ¿No? Me parece que hace falta pegar ese salto. Y sí, y para eso también hay que salir de la lógica. Yo creo que de alguna manera, y quiero ser muy respetuoso de los compañeros, soy respetuoso de todas las organizaciones, pero hay una lógica muy fuerte de autoconstrucción, ¿no? Una lógica de si mi grupo crece un poquito, es lo que tengo que hacer, porque lo leímos a Lenin y la revolución. ¿Para qué hace falta revolución? Que es nuestro objetivo, hace falta un partido revolucionario, el partido revolucionario es el nuestro, porque todos los otros no. Entonces, la única tarea, la principal, es que este grupo que yo tengo, que es el partido revolucionario, crezca, y para eso hay que ganar a los otros. Bueno, esa lógica me parece que a esta altura no nos lleva a ningún lado. Creo que es un error completo. Y creo que es, lamentablemente, y en la carta tratamos de interpelar respetuosamente de sentido, la definición que hace el partido que hoy tiene la responsabilidad principal, que es el PTS. Entonces, el PTS frente a esta situación, en lugar de decir, che, está pasando algo grande, cambiemos todo, como tenemos la figura de Miriam, y algunos nos empiezan a preguntar cómo sería si Miriam va a ser presidenta, che, tenemos que ser leninistas y construir el partido. Entonces, rompemos todo el espacio de unidad y ponemos toda la carne en construir el PTS. Pésima respuesta, pésima respuesta. Creo que no le va a servir ni para construir el PTS, entre otras cosas, ¿no? Creo que No. al contrario, lo va a meter más en una crisis que otra cuestión. Y me parece que hay que dar una respuesta opuesta. Bueno, en eso hace falta generosidad, en eso hace falta dejar de mirarse el ombligo, en eso hace falta saber ceder. La unidad tiene que ver con eso, con poder pensar con el distinto, con poder pensar que yo no tengo toda la respuesta y capaz que el otro tiene alguna respuesta que vale la Una pena escuchar. observación, Bueno, Juan, una observación. dale. Pensar con el distinto. El gran problema, o uno de los problemas, el gran problema. Yo coincido mucho contigo, ¿no? Ese asunto de tener las capillitas propias a la cual ir a rezar el fin de semana, ¿no? Y ahora la reacción del PTS frente a la posibilidad de un acto del 1 de mayo conjunto, que más o menos como el pibe gordito que se lleva la pelota a la casa, ¿no? El dueño de la pelota. Nosotros somos el dueño de la pelota y no te la presto. Entonces, funciona de esa manera. Ahora, eso significa un reexamen profundo de este funcionamiento de sectarismo y de suponer de que uno es el centro del mundo para responder a una realidad que es la necesidad. Yo te cuento un poquitito. Con Aldo, cuando hablamos, que es ese texto ahí, fue antes de que usted sacara la carta. O sea, nuestra preocupación viene desde hace años y lo hemos charlado con una innumerable cantidad de intelectuales, de activistas, de gente de lucha. Viene de años. Ahora, la carta lo que significa, y para mí ese es el valor que tiene, es ese paso, no ya en discutir el problema electoral, porque el problema electoral es totalmente secundario, me da la impresión, sino cómo plantar un programa. Cómo aportar un programa, cómo aportar una salida y cómo aportar una organización que sea distinta y que permita, por ejemplo, ninguno de los que estamos en esta mesa somos parte de ningún partido y sin embargo somos militantes de izquierda, somos militantes socialistas, nos permita tener espacios, tener lugares para discutir y para hacer, sobre todo. Sí, hay que abrir, hay un montón de espacios y es una oportunidad, ¿no? Y me parece que yo en principio, por alguna respuesta que hemos tenido, la verdad que podemos decir que la carta está teniendo un impacto importante, ¿no? Al interior de las organizaciones del FITU, en primer lugar del PTS, que ha sido muy receptivo y nos ha dado una cantidad de señales que algo de lo que decimos lo están pensando y mucho. Y que en algunas cuestiones podrían estar equivocados, que nos lleguen comentarios de ese tipo desde algunos sectores del FITU. Como diría mi abuela, Dios te oiga, Juancito, Dios te oiga. El mismo PTS está diciendo a veces, es un montón, vamos a ver qué pasa, y otros grupos, ha abierto un debate, ¿no? Y me parece que es eso, y abrir el debate es una condición necesaria, pero sí, hay que abrir las organizaciones, hay que pensar construcciones de otro tipo. Nosotros somos respetuosos. No decimos, digamos, que el que quiere construir el Partido Revolucionario está equivocado. No lo decimos en esos términos, decimos, che, no alcanza con un partido, no va a ser así. Si no nos abrimos a otra cosa, vamos a tener un partido un poquito más gordo y no mucho más que eso. Nos parece que viene así. Y me animo, Luis, a por lo menos a plantearlo con cierta polémica. No quiero, en principio. Lo discutimos bastante también en la carta y qué sé yo, los que hicimos la carta. Yo no quiero bajarle el precio a lo electoral. No quiero bajarle el precio a lo electoral. A ver si se entiende lo que digo. Tengo muy claro cómo son, qué significa la democracia burguesa, qué son las elecciones. Tengo claro un montón de cosas. Sí, pero las elecciones pueden ser un proceso muy importante. Digo, hoy las Sí. masas están pensando sacar a Milei con las elecciones. Che, bueno. No entendieron nada, hay que explicarle que no, no sé, le seguiremos explicando, hay que organizarse y hay que luchar, hay que frenar, poner el freno a Milei ahora, no hay que esperar pacientemente las elecciones, pero que haya un sector grande del movimiento de masas que empiece a ver que le puede dar un golpazo a Milei en las elecciones y que la alternativa por izquierda puede ser importante. Bueno, hay que ver cómo aprovechamos eso, ¿sí? Yo no le bajaría el precio a eso sin pensar que para nosotros la salida son las elecciones. Ahora, las elecciones pueden ser un punto político muy importante que desarrollen el proceso del movimiento de masa en un marco de crisis del sistema capitalista que es muy grande. Digo, después también, lo decimos por ahí, a lo mejor muy livianamente, pero digo, hay una situación de crisis muy generalizada. Para decirlo poco académicamente, el mundo está del orto. Digamos, la situación de guerras, digamos, es una dinámica muy compleja y muy abierta, ¿no? Entonces, digo, hay que estar atento y en eso hay una compañera que un poco me chicaneaba y me decía, che, Miriam Breckman no es Lenin. Che, nadie dice eso en la carta. La verdad que ni por casualidad se nos ocurre decir eso. Ahora, lo que decimos es que hay que tener la capacidad que tuvo Lenin de pensar que había una situación muy particular y que contra todo el mundo que le explicaba aún la mayoría del partido bolchevique que no, ¿cómo va a ser la revolución en Rusia? Que el país más atrasado, no sea bruto Lenin, léelo a Marx, y la revolución hay que hacerla en Inglaterra. Lenin dijo, no, ustedes están entendiendo mal, hay una cadena imperialista y una cantidad de cosas. Bueno, digo, yo no pretendo aquí ni que Miriam ni que nosotros somos Lenin. Yo digo, hay que ser un poquito audaces para aprovechar una situación y no responder con esquemas. Como el que respondía Chipi Castillo, que citaba a los kirchneristas que decían: no, no, no se confundan, porque una cosa es tener el gobierno, otra cosa es tener el poder. Eso ya lo sé, Chipi, pero estamos discutiendo otra cosa. ¿Qué hacemos? Ponele qué hacemos si tenemos el gobierno. Ponele qué hacemos si, digo, porque también vamos a la cuestión que para mí es absolutamente improbable, lo quiero decir claro, absolutamente improbable. Pero vamos a suponer que se da la situación de que Miriam gana la elección y tiene 13, 14, 15 millones de votos. Che, eso está pasando algo. Eso está pasando algo. Bueno, si llega a pasar eso, que para mí no va a pasar, y no somos capaces de capitalizar eso, dediquémonos a otra cosa. Eso me parece lo que tenemos que pensar y Bueno, discutir. podemos dividir por la mitad y es ganancia pura. Pero sí, todo. En la cuarta parte, digo, eso. Pero lo que no podemos hacer, a mí les digo. Es mirar para otro lado. Claro, y ahí, Otro compañero que nos polemizaba y decía, porque nosotros ponemos preguntas de sentido común que han hecho en los programas del PTS. Che, si ustedes dicen que no, ¿para qué se presentan a elecciones? Que no pueden gobernar. Es una pregunta de sentido común. Entonces un compañero me explicaba, no, los socialistas no presentamos a elecciones porque hacemos propaganda. Che, eso le explico a la gente. No nos votes, pero nosotros hacemos propaganda. Es una contradicción ridícula. Ten la posibilidad de que te vote. Decí, votame, organizate, luchemos, organizá a otros compañeros, organicemos en cada barrio para que nos voten, pero aparte, mientras organizamos para que nos voten, nos organizamos para luchar. ¿Qué sé yo? Puedes decir eso. No decía, no, no, nosotros no nos vote porque nosotros no queremos gobernar. Esto es la democracia burguesa. Es ridículo. Juan Pablo, siempre es un gusto charlar con vos, pero se nos va terminando el tiempo del programa. Nos gustaría seguir profundizando en esto. Seguramente te volveremos a convocar para, en la medida que esta discusión avanza, porque algo bueno que ha tenido, no sé si la carta, pero digo, lo que tiene este momento es que se ha empezado a discutir esto. Se ha empezado a, bueno, empezaron ustedes con la carta, otros sectores que salen también a plantear lo mismo, las respuestas, las cruces internos, incluso entre las organizaciones del FITU, que también me parece que empiezan a marcar que hay un debate que ya va a ser difícil, por lo menos en este sector de la izquierda, de parar, y ojalá esto sea así. Por ahora te agradecemos mucho tu tiempo, la claridad que has tenido para explicarnos la carta. Y seguramente volveremos a charlar contigo. Seguramente que sí, y con la carta, con Juan Pablo y con los firmantes de la carta y con los nuevos firmantes de la carta, porque es necesario hacer un amplio debate, amplísimo debate, sin cortapisa, Absolutamente. entre revolucionarios, porque estamos discutiendo entre revolucionarios. Podemos tener diferencias, podemos tener opiniones, divergencias, pero estamos discutiendo entre revolucionarios. Sí, y la carta, Juan Pablo, déjame que te acote esto, no sé si es personal o están de acuerdo, nos ha dado a los que, como dice Luis, estamos prendidos de un paraguas, seguimos siendo de izquierda, pero no tenemos dónde caernos muertos, y entonces nos aferramos a este fierrito para decir algo, nos ha dado como una posibilidad de empezar a discutir con otro, como una especie de organizador, pero en ese sentido. Yo la rescato más que a lo mejor en todo en un montón de otras cosas con las que podemos no estar tan de acuerdo, pero nos ha dado, me parece, esa posibilidad, y estará en nosotros también empujarla. Está bien, yo tomo eso y ya no le uso más tiempo. Sí, nos ha pasado con una cantidad de compañeros y compañeras que han dicho, che, me interesa, quiero sumarme, cuenten conmigo. Bueno, hay que ver, en todo Bueno, hay que caso, ¿qué empezar a ver qué se dicen? hace. Claro, hay que empezar qué hacer. ¿Qué dicen las organizaciones del FITU? Y en todo caso, ¿qué decimos los que no somos parte de esa organización, los que escribimos la carta y otros? Si podemos empezar a dar algunos pasos para pensar más Exactamente. colectivamente cómo la seguimos. Juan Pablo. Exactamente. Es una preocupación, ¿eh? Y hay Dale. que seguirla. Bueno, che, Un yo abrazo. agradezco mucho el espacio y a disposición y bueno, seguro que nos vamos a seguir encontrando y discutiendo estas cosas que nos apasionan por un lado y por otro lado son absolutamente necesarias. Hasta siempre, Muchísimas Pablo. gracias. Chao, Adiós, chao. dale, nos vemos. Gracias, chau, chau. Gracias a Chao, chao. vos. Escuchamos algo de música, señor operador. Canal en estos tiempos, luz artificial para no ver lo que es real. El mago y su publicidad no dejan verte. Sufres con el sur, con la esperanza de cambiar. Lo que nos cuesta es mucho más que algunos vicios. Thank you. sigas así, estén tus miedos por atrás, cambiando solos de canal en estos tiempos. Luz artificial para no ver lo que es real, el mago y su publicidad no dejan verte. Sufres con el sur, con la esperanza de cambiar. Lo que nos cuesta es mucho más que algunos vicios. No nos queda mucho tiempo nada más que despedirnos hasta el martes que viene. Ha sido un gustazo estar con ustedes en el día de hoy. No tenía otra cosa tampoco que hacer, así que bueno, che. Están los que pusieron la alarma y dijeron, uy, está borrador definitivo. Para alejarse completamente del celular. Nos reencontramos el martes que viene, ¿les parece a ustedes? ¿Buena idea esta? Sí. Buena idea. Siempre y cuando no haya algo mejor o peor. Le voy a decir lo que vamos a escuchar ahora, porque es una vieja canción. Mire, es tan vieja la canción que Luis y yo éramos muy chiquitos cuando se escuchaba masivamente. Pero es un grupo. Ya la vi. Es un grupo africano, de origen africano, que se formó en Londres, que reversiona este tema. Pero a su vez tiene integrantes que son de Centroamérica, por eso le da un tonito más centroamericano también. Así que el grupo Osibise hace pata a pata de la gran Miriam Makeba. Hasta el próximo martes. Chao, chao. Adiós. Is the game.